Bueno, no vamos a hablar con Ismael justamente sobre esto, sino con María del Carmen Verdú. Buenos días, María del Carmen, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Igual no hay problema porque la única diferencia es que él usa barba. Ah, bueno, es la única diferencia. Bueno, María del Carmen, ¿cuál es? Es decir, no teníamos claro y seguimos sin tenerlo. Si hubo solamente estos 26 detenidos, seguimos los comunicados de Correpi. Si hay más, ¿qué pasa con los heridos? Bueno, detenidos y detenidas fueron estos 27. 27. Eso está con bueno. Hombres que circularon en algún momento, pero realmente gracias a que hubo mucha organización, mucho orden en cuanto a chequear dónde estaba cada uno de los integrantes de la columna y demás, se pudo ir limpiando la lista. Personas que fueron demoradas en algún momento, por ejemplo, el camarógrafo acá, te estás moviendo, María del Carmen. Se entrecorta, María del Carmen. No sé si te estás caminando. Porque estamos viajando hacia la fiscalía. Está. Dale, bueno. Sí, a ver si se escucha mejor ahora. Bueno, no, les decía que hubo algunos casos en los que inicialmente se produjo la aprehensión, pero no hubo validación de la detención, como el caso del camarógrafo detenido y delegado de la vaca, pero la lista definitiva de detenidos y detenidas con causa son esos 27. Bien, bien, bien. Están todos en libertad. ¿Han quedado con algún tipo de causa? Sí, sí, por supuesto. Yo por eso estamos yendo a la fiscalía, porque están citados a las 9 de la mañana, imputados por atentado y resistencia a la autoridad, como es habitual en situaciones de movilización y manifestaciones. Claro. Sí. Bien. ¿Ustedes caracterizan esto como una reiteración en cuanto a el modus operandi de la policía, sea de la ciudad, sea de la federal? Mira, yo diría que reiteración con escala mínima. Porque yo a fin del año pasado, después del 14 y el 18 de diciembre, donde vimos esta nueva la lógica bíblica de intervención de las fuerzas, empezó también a modificarse la forma de intervención del aparato judicial. Si ustedes se fijan, en el curso de este año, las detenciones que hubo ya no fueron con intervención de la justicia federal como la del año pasado, que dejaba muy en evidencia la manipulación política por parte del gobierno sobre el fuero que hemos organizado tiene con imputaciones desproporcionadas, como la intimidación pública, sedición, rebelión, etcétera, sino que se recurrió a transferir el delito de atentado y resistencia a la autoridad de la justicia de instrucción nacional, donde hay menos incidencia del poder político porque son más jueces, porque es un fuero con más estructura en funcionamiento, un poquitito más autónomo, y delegarlo a la justicia de la ciudad, que obviamente sí obedece linealmente los dictados del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, que viene a ser lo mismo. Bien, María del Carmen, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, se escuchaba bastante. Sí, estaba en viaje y eso es lo que pasaba. Pero bueno, esos son los que están. Por supuesto, las causas son siempre estas que nos ponen desacato a la autoridad y todo eso. Bueno, iremos viendo. Sí, no llegué a entender exactamente bien la transferencia, pero seguramente tendremos oportunidad de abordar ese tema. Seguro. Bueno, nos vamos a la tanda. Volveremos sobre esto, ¿no? Sí, claro. Cosas todavía.